internet radiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a otro programa de Alta Tarde. Y hoy más que nunca vamos a vivir el especial de 3 horas de Viva los 80. Una década de muy buena música. Somos Radio Box 102.9, somos tu onda. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.radiobox.com. Resumiendo, a partir de ahora, nosotros de este lado y ustedes del otro empezamos a disfrutar 3 horas del primer especial de 3 horas. Volvemos a los 80. ¡Viva los 80! Una década impresionante y hoy despedimos agosto con todo, con este especial ochentoso. En la operación técnica, el único y el inconfundible, Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloiña y hoy no estoy solo en la conducción, por eso presento a un invitado de lujo. Él tiene 24 años, pero su mente es ochentosa. Y él nos cuenta que nos vino contando recién que le hubiese encantado vivir esa década. Y hoy trajo una selección de temas que agarrate, Catalina. Hoy también presentamos en la conducción a Franco Torresi. Muy buenas tardes, Franco, querido. Buenas, buenas, ¿cómo andan los oyentes? Acá estamos con todo presentando esta nueva sección de especial de los 80. Tenemos unos temas que agárrense de la silla, de donde quieran, pero hoy agárrense. Lo van a vivir con todo. Exactamente, especial Viva los 80. ¿Estás contento de la radio, la experiencia, Fran? La verdad que estoy muy contento, agradecido por esta oportunidad, esta invitación. La verdad que muchísimas gracias, Sergio, por haberme dado la confianza para venir a presentar estos temas. Muy agradecido, la verdad. Che, Fran, tengo una pregunta. ¿Cómo nació tu fanatismo por los 80, esta década impresionante? Y la verdad que se lo debo mucho a mis viejos que están escuchando del otro lado. Miriam Bernengo y Hugo Valdés, la verdad que les debo todo de chiquito, siempre escuchando temas y la verdad que siempre escúchate este, escúchate el otro y así. Por eso hoy vamos a viajar en un especial de los 80, o sea que tu década favorita, digamos, no la viviste a pleno, pero es como que hoy la estás viviendo y nos remontamos a los 80. Hoy la verdad que estamos viviéndola más que nunca. Así que vamos a presentar, la verdad, los temas con muchísima energía, muchísimas ganas y con todo el aprendizaje brindado durante todos estos años. ¿Qué te parece si empezamos a poner primera, Franco? Hoy programa especial de Alta Tarde, Viva los 80. Nuestro WhatsApp, podés dejar tu audio, tu mensaje de WhatsApp, tu saludo, etcétera, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y hoy preguntamos, ¿cuál fue tu golosina preferida de los 80? Y si no, solo podés mandar saludos a quien vos quieras. Y hoy tenemos un premio sorpresa para todos los que se comunicaron a lo largo y a lo ancho de estas 3 horas. Vamos a estar regalando nada más y nada menos que una golosina de aquella época, de aquella década. Vamos a estar regalando un kilo de maní con chocolate semi amargo, ¿eh? Una delicia, así que todos los que vayan dejando su audio, su mensajito de WhatsApp al 11-6400-7047, al final del programa vamos a estar regalando un kilo de maní con chocolate, una golosina retro que era muy común ponerse a ver las películas o ir al cine y llevar y consumir maní con chocolate. Una golosina retro en el día de hoy. Así que gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. 17 grados, una décima la temperatura. Ponemos primera y el especial de Viva los 80 sigue de la siguiente manera. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar con el siguiente temazo, When Love is the Missing Word, de Cretu y Tires. Nuestro WhatsApp 11-6400-7047. Viva los 80 especial, donde despedimos agosto con todo. Hoy especial de 3 horas de una década impresionante. 11-6400-7047. ¿Cuál fue tu golosina preferida de aquella década? Gracias a todos los oyentes que ya se están enganchando con el especial Viva los 80 al 11-6400-7047. Enseguida vamos a estar saludando a todos los oyentes que están haciéndonos el aguante del otro lado. ¿Querés seguir viajando en una década impresionante? Porque hoy el protagonista son los 80. Una década de muy buena música y seguimos apretando el acelerador y seguimos viajando a través de esta hermosa década que marcó un mito en tu historia. Seguí subiendo el volumen porque ahora sigue en esta especial de Viva los 80. Seguimos viajando con otro temazo de Aja, I've Been Losing You. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Now Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4. Tubi 3 y Tubi 4. Yo soy un... Hola, mi nombre es Gustavo de Quilmes, de Reparaciones Informáticas Quilmes. Felicitaciones a la radio por el programa, excelente, mucho mejor la música. Bueno, mi golosina preferida eran los alfajores Suyar, esos que eran marrones y rojos el papelito. Y para pedir temas de The Police, el mejor grupo del mundo y es de los 80. Un saludo para todos. Hola a todos, muy buen miércoles. La verdad que me encanta. El co-conductor y el conductor, espectacular. Dos tremendos, así que muchas felicidades. A romperla, Franquito. Vamos. Muchos saludos para todos. Yo, mira, nací en el 90. Así que muchos recuerdos de golosinas de 80 no tengo, pero sí tengo patente el maní con chocolate, que lo disfruté mucho de chica, así que me encantaría también ganármelo. Muchos saluditos, chicos. La verdad que espectacular la radio, los temas, los conductores. Así que muchos besitos para todos. Saludos a todas las chicas de Zumba. Besitos. 11-6400-7047. Hoy estamos preguntando en este especial de Viva los 80, una década impresionante. ¿Cuál fue tu golosina preferida de los 80? Nos podés mandar un WhatsApp o un audio, como están haciendo todos los oyentes que se están conectando del otro lado. Gracias totales al 11-6400-7047. Y hoy vamos a estar regalando un kilo de maní con chocolate semi amargo para todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado en este especial Viva los 80. Saludos para Sergio, Franco y equipo desde Miriam, desde Quilmes. Un saludo grande para mi amigo Franco Torresi, prendido a la radio siempre, la rompen. Franco, querido, te saluda Alejo. También Miriam nos dice que mi golosina preferida fue Tubi 4, que recién escuchamos la golosina, la publicidad, lejos, una de las mejores golosinas. También nos saluda Hernán de Varela, nada mejor que los Tubi, dice. Gracias Hernán también de Varela, que está conectado al 102.9 y a este especial de Viva la Tarde, Viva los 80. Buenas tardes, Sergio, soy Laura de Mayorista 10, temazo el tema de One Love is the Missing World. Saludos de parte al equipo, gracias, estamos todos haciéndose el aguante de acá, de Mayorista 10. Gracias a todo el equipo de Mayorista 10 también por estar haciéndonos el aguante. Laura, mi golosina favorita era el chocolate Jack, con sorpresa, que en la actualidad esa golosina también era demasiado rica y hoy en la actualidad los chocolates Jack siguen en vigencia. Así que hay muchas golosinas que han desaparecido y muchas como la Rodesia, la Tita, son golosinas que hoy en la actualidad siguen estando presentes. ¿Cuál es tu golosina que te has acordado de aquella época que te haya nombrado o que la hayas probado en estos tiempos? Uy, la verdad que si me tengo que poner a pensar, creo que de mis favoritas, porque hay varias, ¿eh? Pero una de las mejores, la Tita y la mielcita. La mielcita, tal cual. Yo me acuerdo un ejemplo que cuando uno llegaba de la primaria, llegábamos a mi casa y ya era llegar, comer, y enseguida mi mente estaba pensando pedirle plata ya a mis viejos para ir saliendo, corriendo al kiosco y comprarme la golosina esta rica, que eran dos. Una era Tubi 3 y la otra Tubi 4, porque eran las capas, viste, de la olea esa que era riquísimo. Fue furor esa golosina y tenemos tantas golosinas para nombrar. Vos, ¿qué golosina preferida de los 80 te remonta a aquella década? 11-6400-7047, 17 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Y seguís con más ganas de vivir una década impresionante. Y ahora seguimos de la siguiente manera, porque hasta las 5 de la tarde, especial de 3 horas de alta tarde, Viva los 80. Seguimos subiendo los decibeles con este americano, That's When I Think of You, de 1927. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Estamos viviendo un especial de Viva los 80 hasta las 5 tarde, hasta las 5 de la tarde, especial de Viva la Tarde. Una de las golosinas que también nos acordamos era el Topolín, ese chupetín que venía embolsado con premios y todos queríamos abrir rápido, dejábamos el chupetín de lado y queríamos ver qué sorpresa nos venía adentro del envoltorio. Ese era otro clásico, el Topolín sorpresa. Otro de los recuerdos que me están haciendo llegar los oyentes era esos caramelos Fish. No sé si vos te acordás, Franco, eran unos caramelos que no sé si los consumiste en esta época, pero eran unos caramelos que vos te los ponías en la boca y te hacía como un cosquilleo adentro de la boca y salía espuma. Era espantoso. Pero bueno, no sé, para esa época era todo un entretenimiento, imagínate. La verdad que sí, eso los probé, y más cuando estaba en el recreo, ahí de la primaria, que siempre salíamos con los chicos, compramos alfajores y también para sumarle los Fizz, mamita. Bueno, otros caramelos que eran horribles, pero te dejaban fresco el tema del aliento, eran los media hora. También los media hora en un caramelo espantoso, también horrible, pero para aquella época no podía faltar. ¿Te acordás de esos caramelos? O sea, hoy no sé, ¿siguen vigente o ya no, me parece? No, sí, esos siguen vigente todavía, incluso esos son, la verdad, muy consumidos hoy en día, así que... Y hoy, este sí no te vas a acordar porque no lo viviste, pero había una, me acuerdo, esto estoy tratando de tomar memoria, había unas gallinitas que eran como una especie del sabor de un cucurucho con todo un glaseado de azúcar arriba, formaba una gallinita. Y adentro tenía como un líquido que no sabíamos que tomaban, pero era otra atracción de aquella década inconfundible. Era también ahí pasable, pero era... en forma de gallinita, pura azúcar, así que también era otra de las golosinas que en aquellos tiempos vivimos, todos los que vivimos aquella década impresionante. Momento de seguir viajando a través del tiempo, momento de seguir viviendo hasta las 5 de la tarde esta década impresionante, porque hoy alta tarde despide agosto con todo y hoy estamos viviendo Viva los 80. El siguiente tema es auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuestos sin cargo. Venta de insumos. Teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparaciones Informática Quilmes. 11-5403-3520. Vamos a seguir con este clásico que marcó también toda una década en los 80, Is This Love, de Alison Moyet. Momento de clásicos, The Box, FM 102.9. Is this love? Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hola, soy Marisa desde Rafael Calzada y estoy escuchando el programa, haciéndole el aguante obviamente a la radio y a Franco en su debut. Y mi golosina favorita fue el Topolín Sorpresa. Venía en una bolsita con una sorpresa. Yo era muy chiquita en esa época, pero me acuerdo que cuando iba al jardín lloraba para que me compren el topolín. Y me hicieron emocionar con ese recuerdo a través de la consigna del día de hoy. Gracias y la verdad, excelente. Excelente día para todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Les habla Cris de Quilmes. Les quiero mandar un besito para todos, para la gente de Alta Tarde, que los escucho siempre, son una gran compañía. Y les mando un beso también muy grande para mis amiguitas de Zumba. La música es espectacular. Besos para todos. Viva los 80 especial, donde despedimos agosto con todo. Hoy especial de 3 horas de Alta Tarde hasta las 5 de la tarde. Esto no para. 11-6400-7047. Saluditos que tenemos, a que están llegando a nuestro WhatsApp. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Quería aprovechar para mandarle saludos a Marisa de Quilmes, de Rafael Calzada. A los hermanos Coche, Alejo, a mis viejos, a mi hermana también que está ahí prendida, a Marina también. Quería mandar un saludito enorme para todos. Hola chicos, mi golosina por siempre es el capitán del espacio. Soy Gladys de Quilmes, genio Franco. Gracias Gladys de otro lado, genio Franco. Te saludan, Franquito querido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina y mi golosina favorita de los 80 eran los caramelos Fish de uva. Eran súper ricos. Está buenísimo el programa. Gracias Karina también por estar haciéndonos el aguante del otro lado. Hola, soy Marisa desde Rafael Calzada y estoy escuchando la radio haciéndole el aguante a Franco, excelente persona y amigo de la familia, y le deseamos lo mejor siempre. Mi golosina favorita fue el Topolín Sorpresa, que recién estábamos justo nombrándolo, que venía con la sorpresita. Yo nací en el 83, era muy chica en esa década, pero me acuerdo que era mi golosina favorita, lloraba por esa golosina. Me hicieron emocionar con este recuerdo a través de la consigna del día de hoy. Gracias, nos saluda Marisa de Rafael Calzada. Los 80, una década de muy buena música. Nosotros somos Alta Tarde, somos el 102.9 FM Box. Vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, pero hoy despedimos agosto con este especial que nos remonta a los 80. ¡Viva los 80! Una década de muy buena música. Y seguimos viajando con Avalanche, If You Ever Want My Love Again. www.fmradiobox.com. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Hola, buenas tardes. Habla Georgina de Quilmes. Bueno, primero que nada estoy escuchando la radio. Me encanta la música. Me encanta escucharte en la radio, Sergio Saloña. Sos un capo. Mira vos ese lado oculto que tenías. Bueno, aguante la dietética, que le pone toda la onda a Quilmes. Y bueno, y mi golosina, había dos. Había unos caramelos que se llamaban Freeze o Fizz, que cuando los mordías te ardía la lengua. Eso era como lo más que comías. Y después nada, chicos, o sea, a ver, el chicle bazooka, que hasta ahora sigue en vigencia. O sea, el chicle era como lo más. Mascabas el chicle y te sentías como canchero. Bueno, estamos un poco más grandes, pero está bueno tener esa nostalgia de recordar todo lo que, los sabores que teníamos en esa época. Les mando un abrazote enorme. Genial el programa, sigan para adelante, le ponen buena onda, le ponen toda la energía. Bueno, un abrazo enorme, enorme, enorme. Buenas tardes, muchachos. Vamos, Franquito. Saludos para vos, que sos el guardavidas de Quilmes, el nuevo ejemplar que tenemos. Te felicito por la música, pasame cualquier temita. Y la golosina, aguante Capitán del Espacio. Gracias, muchachos. Abrazo. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado en este especial Viva los 80 de 3 horas, 11-6400-7047. Y también me estoy acordando de las golosinas como la Tita, la Rodesia, las pastillitas esas Dorins, los caramelos Fish, los chicles Bazooka, la clásica bananita Dolca, el Tubi 3, Tubi 4, Besnique. Y había, Fran, te comento, en esa época había una golosina que venía envuelta en una forma de moneda, adentro tenía el chocolate, vos sacabas, despedazabas ese papel que era de forma de moneda y te comías el chocolate. Otra golosina que sigue estando, mira, acá me dice Dami que sigue estando, una golosina muy muy rica. También había unas pastillitas que se llamaban jirafa, que eran un paquete grande, que venían una abajo del otro, las chiquititas eran, pero estaban muy buenas. También otra de las golosinas que también me estaba acordando era la Fresco Blea, el short en barra, ese chocolate, chocolate Nesquik, bueno, la Tutuca, el Nugatón, el nuevo Musini, en su momento el Milka, también era otra golosina que la rompía en esa época, esas golosinas de todos los 80, de lo cual hay muchas golosinas que siguen vigentes, ¿no? Así que imagínate si cuánta nostalgia, cuántas golosinas realmente disfrutábamos en aquella década, los 80, una década inconfundible. Estamos regalando un kilo de maní con chocolate al 11-6400-7047 y estamos preguntando en este especial Viva los 80, ¿cuál fue tu golosina preferida de los 80? 11-6400-7047. Hermosa tarde en Buenos Aires. 17 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Y nosotros seguimos apretando el acelerador. Seguimos viajando a través de esta década inconfundible. Hoy especial de Viva la Tarde. Especial Viva los 80. Vamos a seguir cortando la semana. Vamos, así que vamos a seguir con Private Idaho de B52. donde quiera que vayas, el verde y siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán, una pila de vida. Y me encanta la radio, muy buena la música. Y bueno, la golosina preferida mía era la cremocoa. A ver si se acuerdan de la cremocoa, cómo era. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Nosotros trabajando acá, Jorge de Quilmes. Mi golosina preferida fueron los caramelos media hora, los mejores de todo. Y los chicles Adams. ¿Te puedo pedir un tema, por favor? Alan Paso Projects, Sirius, alto tema. Así que muy buena la radio y saludo para todos. Saludo para mis compas acá, que estamos trabajando y escuchando todos los días la radio, a full. Éxitos y bendiciones para todos. Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, donde encontrás los mejores productos 100% naturales. Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuestos sin cargo, venta de insumos, 11-5403-3520, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Reparamos y retiramos y entregas a domicilio. Siguen llegando un montón de saludos. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante en este especial Viva los 80. Gracias, Franco, que me está dando una mano impresionante. Yo tengo la voz media tomada hoy. Franco, acá el equipo completo hoy para hacer este especial Viva los 80. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celular? Tenemos un montón de saluditos que están llegando al 11-6400-7047. Ahí recién nombraban la crema coa. Qué golosina exquisita. Encima tenía como un chocolate semi amargo. Espectacular. También está Jorge, nos dice que nos está escuchando ahí donde están laburando. Gracias, Jorge, a todos tus compañeros que nos están haciendo el aguante también del otro lado. Y dice que su golosina preferida de los 80 eran los caramelos media hora, que lo estuvimos nombrando antes también. Los chicles también, bazooka. Imagínate todas las golosinas que tenemos para recordar a lo largo y a lo ancho de estas tres horas en este especial de Viva la Tarde, Viva los 80. Tenemos muchos más saluditos que están llegando. A ver. Tenemos todos los saluditos que están. Dice Maru, la yapa. No se olviden de las pastillas La Yapa, que hasta hoy los peques la siguen disfrutando. Hola, amigos. Bendiciones para toda la radio. Las golosinas para mí eran los Holanda y el chicle Adams. Sí, Holanda, me acuerdo, cómo no. Y el pibe Bazooka y un par más. Si los tendría que escribir, no termino más. Aguante la radio. Nos saluda Daniel de Quilmes. Dios los bendiga. Abrazo y vivan los americanos. Buenas tardes. Las golosinas que me llevan a mi bella infancia son las gallinitas. Había que pasar el frío de esa época. Mis queridas galletitas colegiales que no faltaban en el bolsillo del guardapolvo. Saludos. Soy Claudia de Quilmes. Gracias a todos los oyentes. Siguen todos participando por el premio. Un kilo de maní con chocolate semi amargo. Gentileza de Dietética Quilmes. 12 de octubre, 2806. Seguimos subiendo el volumen esta tarde maravillosa de miércoles. Hoy estamos viviendo el especial de los 80, donde el protagonista es la música. Viva los 80. 11-6400-7047. Y como te digo, la vida siempre es mejor con música. Esto sigue así. Seguimos con un tema muy destacado de Bananarama, Venus. Got it on the mountaintop. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Saludos a Mónica, Laura, Fernando, Marina, Josecito, Eliana y José y Luis, que nos están haciendo el aguante del otro lado. Gracias totales. Dice que están disfrutando de una década impresionante. Hoy especial hasta las 5 de la tarde. ¡Viva los 80! Gracias a todos los oyentes que se están enganchando con la consigna del día de hoy. ¿Cuál fue tu golosina preferida de los 80? Nos podés dejar tu WhatsApp grabado o a través de mensajito de WhatsApp al 11 6400 7047. Hoy regalamos a todos los oyentes que estuvieron participando del programa de hoy con la mejor onda un kilo de maní con chocolate, más o menos los últimos 10 minutitos allá por las 5 de la tarde. Vamos a saber si el ganador vas a ser vos o quién te dice que seas vos el que ganes el kilo de maní con chocolate semi amargo. Seguimos disfrutando porque hoy es un especial de Viva los 80. Otra de las golosinas también que me acuerdo de aquella época era un cucurucho en forma de helado, era una bochita de helado, pero de azúcar era. Que estaba muy buena también, me acuerdo que la vendían en todos los kioscos. Bueno, otra cosa que se estilaba en los 80 en los almacenes, vos cuando ibas a comprar, las galletitas se vendían sueltas. Un ejemplo, vos querías comprar las óperas, se vendían sueltas y te vendían de a cuarto, de a medio. Y vos veías que en todos los negocios de barrio tenían exhibidas todas esas latas con todo tipo de variedad de galletitas. Y solíamos comprar una galletita que es así, era espantosa, pero se la comprábamos porque cuando íbamos al zoológico venía con un surtido de galletitas que venía con un confite. Y comprábamos esa, pero no para comer a nosotros, era para llevársela a los animales, que en su momento era el zoológico de Buenos Aires que existía. Y bueno, así era, nos divertíamos con poco, pero para nosotros era mucho. Y otra de las cosas que también se festejaba mucho cuando eran los carnavales, te cuento esto, Fran, porque cuando llegaba la época de los carnavales, allá por febrero, el barrio era como muy unido, entonces se juntaban los vecinos y empezaban con las bombitas de agua, y bueno, y cada tanto en algunas localidades se hacían los corsos donde desfilaban, no las carrozas de ahora, pero por lo menos era muy lindo porque se juntaba toda la vecindad y se disfrutaba pleno. Y bueno, el tema de las bombitas, cuando te la tiraban, ¡paf!, te pegaba en la espalda y dolía, pero nos divertíamos a full con todas esas anécdotas, los carnavales, bueno, las golosinas, y bueno, después todo fue modernizando, ¿no? Pero la verdad que fue una década impresionante y el protagonista fue la música, por supuesto, porque salieron unos artistas de la hostia. Y Franco, vos que sabés un montón de música, en aquella época, las bandas, ¿no? Todas las bandas que sonían, que eran estilo de rock pesado o pop, todas se destacaban también, todas las bandas, por tener un tema lento, ¿no? Sí, la verdad que sí, todas se destacaban por eso. Imagínate que, por ejemplo, Bryan Adams, de tener el tema que usamos de Cortina Run to You, tiene el tema Heaven. Claro. De tener un tema muy arriba a tener un tema lento. Es un clásico que lo habrán bailado toda la generación de los 80. Bueno, Scorpion también, esos temazos que tenía, y también todos se destacaban, viste, por hacer un tema lento, que para aquella época los lentos era impresionante. Yo me acuerdo otras anécdotas que allá te pasaban música muy buena, los boliches, que era un boliche que era Hollywood, justamente en Avellaneda, un muy buen boliche, y después había una parte que te pasaban los lentos. Imagínate, ahí quedaban todos ya, todos de un lado, otro del otro, porque claro, no se formaban parejas enseguida, entonces pasaban los lentos y todos les costaba encarar a la chica que te gustaba o al chico. Pero me río porque era impresionante, claro, todos bailaban y cuando pasaban los lentos, vos veías que la pista quedaban tres o cuatro bailando nada más los lentos, y fue una generación impresionante. Y aparte, cuando uno iba a bailar, también, Franco, te cuento, volvíamos caminando de los boliches y era muy común pasar por alguna churrería, comprar churros, y venías caminando del boliche a tu casa y no pasaba nada. La verdad que era impresionante lo que se vivía en esa infancia. Por eso me acuerdo de esta década, cuánta nostalgia nos deja, viste, para todo lo que la vivimos, porque la verdad que los 80 fue una década impresionante. ¿Con qué seguimos, Franco, querido? Pues yo te digo, apretamos el acelerador. Seguimos disfrutando de este especial Viva los 80 por FM Box 102.9. Yo te digo que hasta las 5 de la tarde esto no para. ¿Y qué les parece si seguimos reviviendo los 80 con un temazo de Bon Jovi? You Got Lock a Bad Name. Siesta continúa sin pausa. Nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Box. +1 6 4 0 0 7 0 4 7. Gracias a Jorge de Quilmes, gracias a Miguel de Quilmes, que también están sintonizando el 102.9 FM Box. Gracias a Xiomara, que nos manda un beso grande, que nos está escuchando en nuestra radio web online. desde Ecuador. Gracias, Yumara, también por hacernos el aguante del otro lado. Gracias totales a todos los oyentes que se están enganchando con otro programa de Alta Tarde. Y sobre todo, hoy despedimos agosto porque hoy estamos viajando a los 80. Hoy especial de Alta Tarde, ¡viva los 80! 18 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Vos donde estás, esté donde estés, estás sintonizando el 102.9. Somos FM Box, somos tu onda. En las redes nos escuchás a través de www.fmradiobox.com. Gracias también a La Pampa, que nos está haciendo el aguante allá desde esa provincia hermosa. Y vos, ¿de qué golosina te acordás? ¿Cuál fue tu golosina preferida de los 80? Ahora, corre el escritorio, corre las sillas, porque tenemos Viva los 80 hasta las 5 de la tarde. Esto no para. Franco te va a presentar ahora el próximo tema ochentoso de una década inconfundible. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Y qué clásico, Small Town Boy de Bronski Beat. We'll be right back. Todas las estaciones del año, Sucoa. Bien de Noel. Estamos recordando publicidades de los 80. La cajita de Noel. Y también estábamos recordando, estábamos hablando acá, más los oyentes que siguen participando y enganchándose en este especial de los 80, 11-6400-7047. Y con Damián hablábamos que había un chupetín que venía como una especie de que vos soplabas y salía la pelotita así y se mantenía en el aire. Estaba muy bueno también. Bueno, la gallinita que también hablamos, que era una gallinita de azúcar muy muy rica, que tenía un contenido, un líquido adentro que nos refrescaba. Bueno, teníamos también una golosina que se llamaba Tatín, que era un chupetín de aquellas épocas. También teníamos el Paragüita, ese de chocolate también muy muy rico. Uno de los chicles que también la rompieron en aquel momento, que era un parecido al Ubalú, pero se llamaba Bubay, que tenía también como una especie de jalea de frutilla adentro, depende del gusto. Los caramelos Ullar, mirá si tenemos para nombrar golosinas. ¿Vos tenés algún saludito, Franco, querido? Quería aprovechar para mandarle un saludo a mi tía Gladys, mi madrina, que está prendida del otro lado. Así que muy agradecido también con todos los oyentes. Así que la verdad que volviendo a lo que estábamos hablando de las golosinas, a mí me dejó muy marcado lo que justo dijo un amigo mío. Qué cosa del bien el Capitán del Espacio. Y si es triple, mejor. Capitán del Espacio, que justamente la empresa está acá en Quilmes. Así que es todo una golosina de aquellas. Y esa para mí es la mejor. Es inigualable. Dami, justo estamos hablando, ¿sabes cómo se llama ese chupetín que vos, bueno, soplabas y también, bueno, lo ibas, queda feo decir chupando? Bueno, se llama Bola Loca, era impresionante, así se llamaba, el nuevo Bola Loca. En ese momento era el gran chupetín de aquella época. El mundo está loco. Fíjate con lo que se divierten ahora, con la Bola Loca. Ahí está, exactamente, con la Bola Loca, tal cual. Y bueno, teníamos tantas. Después había también unas latitas que no me puedo acordar, que venían en forma de pastillita y vos coleccionabas. Y también hablando de alfajores, me acuerdo que había un alfajor llamado Diego Armando Maradona también en aquellas épocas, que era muy muy rico. Le faltaba, tenía poco dulce de leche, pero estaba bueno. Pero muy muy rico. Me acuerdo también de esa golosina. Seguramente todos los oyentes que están del otro lado se van a acordar también del alfajor Dieguito Maradona. 11-6400-7047. El siguiente tema tiene auspicio y va dedicado para Jorge y todos sus compañeros de laburo que nos están haciendo el aguante también y disfrutando de este especial Viva los 80 por FM Box 102.9. Gracias, Jorge, que estás prendido a este especial de Viva la Tarde, Viva los 80. El próximo miércoles ya volvemos de nuevo de 2 a 4 de la tarde con Alta Tarde. Ahí seguimos con la temática de siempre, todos los programas que van a estar sonando tus artistas preferidos por dos, pero eso falta. Hoy es especial Viva los 80. Gracias a todos los oyentes que siguen mandando su audio, su mensajito por WhatsApp al 11-6400-7047. Auspicia el siguiente tema: Reparaciones Informática Quilmes. Reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos. Teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparaciones Informática Quilmes, 11-5403-3520. Seguimos con este tema para vos, Jorge, de Alan Pearson's Project Sirius. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Seguimos con unos temazos tremendos. Vamos a seguir con Chris de Barg. Este es un poquito más lento, pero es un temazo que más de uno se va a acordar. Tender Hands. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Gracias a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado al 11-6400-7047 y están disfrutando de este especial Viva los 80, una década de muy buena música. Vamos, antes que nada, a felicitar a Fran, que se recibió el 11 de julio de guardavida. Fran, felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, un camino de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, por fin se dio. A full, ¿eh? Así que cualquier cosa, sabemos que acá contamos con Fran. Gracias, Fran, y te felicito de corazón, ¿eh? ¿Cómo la estás pasando, Fran, querido? La verdad, espectacular. Estoy muy agradecido por la invitación, contento por la oportunidad. Sí. Y la verdad que muy manija, como así decirlo, ¿no? Exactamente. ¿Querés mandar algunos saludos? Te estás llegando también a tu WhatsApp. Y la verdad que quería mandarle saludos principalmente, como lo dije al principio, a mis viejos, que son los que me brindaron todo este conocimiento. Así que también a los colegas guardavidas. Y siempre agradecido con todos, ¿no? Exactamente. También le mando un abrazo grande a Hernán. Gracias por el sticker que me mandó, un sticker que dice mi foto de verano, cuando estaba un poquito más flaco ahí, especial de los 80. Gracias, Hernán, por tu buen humor. Gracias, gente, por hacernos el aguante. Esto es un ida y vuelta. Nosotros de este lado y ustedes del otro. La onda es pasarla bien, despejar la mente, olvidarse los problemas y disfrutar la vida con música, porque la vida siempre es mejor con música. También me dicen, qué temazo el de Tinder Hans, lo bailé, un baile americano, lo bailé con todo. Soy Miriam, y lo estoy escuchando a full, mamá de Franco. Tu mami te manda saludos, Franco, querido. Muchísimas gracias, mamá, muchísimas gracias. Esto no sería posible si no fuera por vos, Hugo. Exactamente, y Hugo, tal cual, Huguito, que nos está escuchando también el taller, ¿no? Sí, sí, la verdad que está prendido a la radio, como siempre, como todos los miércoles, así que también debe estar re contento. Un beso grande también a todas las chicas de Zumba ahí que están prendidas al 102.9, a Miriam, a Miri, a Cristina, a Vero, a todas, ¿eh? Gracias realmente por estar del otro lado, Andrea. Así que también un beso grande a Georgina de Quilmes, que también nos está escuchando con toda su familia. También a Miri de Quilmes, que también está prendida del otro lado. A Charlie de Sarandí, nos felicita por el programa. Muy buena la música de este especial, Viva los 80. Tengo que decir algo, la música fue elegida por acá, por el amigo Fran. Unos temas mejor que otros, ¿eh? La verdad costó hacer la lista, costó. Porque había muchísimo para seleccionar. Diría hasta más de un día. Fran, te hago una pregunta. Quizás, viste que ahora está toda la tecnología al alcance. ¿Te acordás de alguna serie? Bueno, en los 80 se podían ver en los canales de aire. Bueno, ahora la tecnología es todo, por supuesto, todo mucho más avanzado. ¿Estás viendo alguna serie que se remonte a los 80? Y Miami Vice. Miami Vice. Tremenda, mirá, serie. Tremenda serie. ¿Estás viendo en qué formato? Y la estaba viendo ahí en YouTube. En YouTube, muy bien. Yo me acuerdo que todos los oyentes se van a acordar. Bueno, Half era una serie impresionante. También me acuerdo de Invasión Extraterrestre. Ese fue el clásico de los clásicos. Me acuerdo que creo que la daba Telefe. En el primer momento se pasaba la tarde. Y después, como la serie midió muy bien para aquellos años, lo que medía era impresionante porque, bueno, solamente tenías que ver la televisión y no había tanta tecnología como ahora. Me acuerdo que después la pasaban a medianoche en Telefe, sí, que en su momento era Canal 11, y tenías que esperar hasta las 12 de la noche. Los capítulos creo que duraban media hora nada más. Y me acuerdo que, claro, yo estaba prendido a eso y no había forma de sacarme el televisor. Y después tenía que ir a la primaria, que me tenía que levantar a las 6:30 de la mañana con esos fríos que hacía en aquella época, que vos te levantabas y el agua era escarcha. Imagínate, un frío como fue este año, así, un frío polar, impresionante. Te ponías el poncho, todo. Y era no perderme un capítulo de Invasión Extraterrestre, una serie impresionante. Y bueno, después iba medio dormido al colegio, ¿no? Pero ¿quién nos quita lo bailado? La verdad, esa serie fue furor de los 80. Bueno, como muchas otras series. Y uno de los, yo trabajaba también en su momento, en los 80, en una juguetería, y me acuerdo que estaba muy de moda, que para esa época los muñecos esos eran impresionantes, los de He-Man. Impresionante cómo se vendían esos muñecos, aparte la flexibilidad que tenían y la colección. Era impresionante todos los muñecos, bueno, los superhéroes también, y uff, mirá, si había muchos juegos de mesa también se vivían en esa época. Muchos juegos de mesa porque no teníamos tecnología como ahora la tablet, que los chicos nacen con la tecnología de ahora. En aquellos momentos era divertirnos con poco, pero éramos súper felices. Seguramente todos los oyentes se van a acordar también de todos los juegos de mesa que disfrutábamos en aquella época. Viva los 80, 102.9 FM Box. Somos Alta Tarde hasta las 5 y hoy estamos despidiendo agosto con todo porque hoy estamos haciendo un especial Viva los 80. Y ahora Franquito te va a presentar para que sigas subiendo el volumen a todo lo que da, porque hasta las 5 de la tarde esto no para. Acá nadie duerme la siesta, así que vamos con Toto, África. dale play que suena. Walking on the beat. Así engalanamos tu siesta. Radio Box 102.9. Mucho más de lo que te imaginas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Acá te habla Aníbal desde La Boca, escuchando como todos los miércoles tu programa. Por supuesto, cada vez más mejor y más lindo, mucha más música y de la mejor. Te felicito por eso. Y pues mis golosinas, creo que yo nací unas décadas antes de los 80, eran las galletitas Manon, las gallinitas, los caramelos Sugus, estaban buenísimos. Así que bueno, les mando un beso, muy lindo programa, felicitaciones de nuevo. Y siempre con buena música. Y altas tardes. Besito, suerte. ...11-6400-7047... Gracias a Aníbal de La Boca, que también está enganchado a full en el 102.9 FM Box. Somos tu onda. Hoy especial Viva los 80. Hasta las 5. Esto no para. Y a ver qué dice el pronóstico extendido para estos días. Para hoy jueves la máxima ya llegamos, 18 grados... El día se va a mantener nublado parcial, así que templado, poco cambio de la temperatura. Para el viernes ya una mínima de 12 grados, 14 de máxima, lluvia, templado a fresco, probable lluvia por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Pero ya entrando en el fin de semana, para el sábado la mínima va a llegar a 9 grados, fresco, también por la mañana una máxima de 10 grados. Lluvia ya frío a fresco, probables lluvias matutinas, también probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Y las lluvias parece que se van a quedar también todo el fin de semana, porque el domingo también va a estar fresco, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13 grados, lluvias durante toda la mañana, también por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura. Recién estaría mejorando el clima para el lunes. O sea que el fin de semana, lamentablemente, las lluvias se hacen en presente en Buenos Aires, en Bagres, en la ciudad de la furia. Viva los 80, hoy especial de alta tarde. Hasta las 5 tenemos mucho, pero mucho más clásicos de los 80, una década de muy buena música. Seguimos subiendo el volumen, seguimos apretando el acelerador y tenemos mucha música por delante. Y esto sigue de la siguiente manera. Seguimos con un tema icónico de Carly Simon, You Know What to Do. To follow you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Buenas tardes Radio Vox. Bueno, los felicito en los temas que están pasando, son mortales, de no creer. Saludos a Damián, musicalizador, Sergio, locutor, Frank, que está con toda la música y temas de los 80, americanos y de afuera. Bueno, una tarde espectacular, la verdad, tanto para escuchar como para estar afuera. Les mando un beso grande a todos y bueno, Franquito, mandame un americano de lo que vos sabés que me gustan a mí, el que vos quieras, el que más te guste. Saludos a todos, chau chau. 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que se engancharon en este especial Viva los 80. Mi nombre es Sergio Saloiña, también con la participación especial de Franco Torresi y en la operación técnica Damián Espadea, también un genio de aquellos, A ver, vamos a estar regalando hoy a todos los oyentes que están participando por la consigna y además están mandando saludos, un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. 18 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Día hermoso en Baires, en la ciudad de la Furia. Tenemos más mensajitos que están llegando. A ver, acá dice: qué temazo el de Toto, me remonta a unas vacaciones en San Bernardo. Excelente recuerdo, soy Gladys. Gladys, gracias por estar del otro lado también. Beso grande, excelente radio con la mejor música. Genio Fran, te saludan tus primos Juan y Valen. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias por estar sintonizando la radio. Así que les mando otro saludito enorme. Buenas tardes, alta tarde, alto programa. Saludos de Nueve Ara, Lauti, Seba, de la fábrica de baldosas a térmicas. Lauti, por fin viniste a laburar. Lauti te reclama, dice, vení, por fin viniste a laburar. Muy bien, gracias Lauti, Seba, Yara, gracias a todos de la fábrica de baldosas a térmicas que nos están haciendo el aguante y están disfrutando de este especial Viva los 80. Y yo te dejo con la voz de Franco que presenta lo que sigue en este especial Viva los 80. Vamos a seguir con Culture Club, Karma Chameleon. You're my lover.

Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Y seguimos en Alta Tarde, hoy seguimos hasta las 5 de la tarde en este especial Viva los 80, una década de muy buena música. ...11-6400-7047... Gracias a todos los oyentes que nos siguen haciendo el aguante del otro lado en este especial Viva los 80, hasta las 5 de la tarde. No paramos. Y hoy vamos a estar regalando una golosina retro, un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y para vos, ¿qué golosina preferida te hace acordar a los 80? ¿O cuál fue tu golosina preferida? 18 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Seguimos navegando, seguimos volando, seguimos festejando esta década impresionante, los 80. Y ahora arrancamos esta última hora de este especial Viva los 80, donde estamos despidiendo agosto con todo. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Reparaciones Informática Quilmes. Reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo. Venta de insumos. Teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Auspicia el siguiente tema. I Just Died in Your Arms, de Cute and Crave. Vamos a seguir con este clásico. We'll be right back. Paul presenta. ¡Hechicero, hechicero! A mí rompérseme botoncito de radio y enano de adentro, no hacer más, bla, bla. No preocupar, yo tener la gotita Poxipol. Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega. La gotita un poquito y arreglado el botoncito. Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega. ¡Gol del Atlético Cheyenne! Pídalo en su ferretería. La gotita Poxipol. Estamos viviendo una década impresionante. ¡Viva los 80! Hasta las 5 de la tarde, esto no para. Especial de Alta Tarde. ¡Viva los 80! Sergio, ¿te acordás de la golosina Crazy Dips? Era una golosina que te la ponías en la boca y largaba como chispitas y te explotaba todo adentro de la boca. Sí, me acuerdo. Es verdad. Qué buena golosina, tal cual. Era como que te hacía plup, plup, plup, plup, ruidos en la boca y era impresionante. Los caramelos media hora, claro que sí. El alfajor Suyar. El alfajor Suyar que ahora lo volvieron a sacar de vuelta. El chocolate Bisnique también, que sigue actual. También otra golosina riquísima. La bananita Dolca, me dijeron, sí, tal cual, muy buena. La verdad que sí, los pochoclos, tal cual, la famosa tutuca. ¿Qué otro? Los chicles Adam, claro que me acuerdo, exactamente. Había también un turrón que se llamaba Miski. ¿Sigue estando vigente ese también, el turrón Miski? Yo amo los 80, cuántas golosinas, por Dios. También estaban las Lincoln, las galletitas que me hacen acordar acá, las Melba también, tal cual. Ah, exactamente, tal cual, sí. Bueno, los chicles bazooka los nombramos también. Gracias a todos los oyentes que están refrescando todas las golosinas de aquella década impresionante. A ver, también teníamos, bueno, los... La tita de la rodilla la nombramos también, exactamente. ¿Cuál era? Había un caramelo también, un chupetín era. A ver, Franco, no, pero Damián, creo que era un chupetín que tenía como un chicle adentro, que vos... Y después se disolvía y tenías el chicle adentro, riquísimo. Sabor frutilla también, muy muy bueno. Golosinas de los 80, estamos recordando en este programa de Alta Tarde, porque hoy es especial, estamos despidiendo agosto, chau agosto. Por eso estamos haciendo un especial de Alta Tarde, viva los 80. 11-6400-7047. Y seguí subiendo el volumen. Seguimos viajando a través del tiempo, una década impresionante. Y ahora nos presenta Franco el siguiente clásico de clásico. Vamos a seguir con este grupo destacado, Depeche Mode, Personal Jesus. Subí el volumen. Reach out, touch faith. To the test, things are not just, we need to confess. Reach out and touch faith. La tarde, rumbo a la noche. Bond. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Llegan los cantitos del humor, para no, cómo no nos vamos a acordar de Clemente, por favor, qué buenas épocas. Hoy estamos viviendo los 80, FM Box 102.9, hasta las 5, esto es Alta Tarde, esto es especial Viva los 80. Y seguimos recibiendo saluditos al 1164007047. Muy buenos temas, uno mejor que otro. Felicitaciones a Franco, a pesar de ser joven, conoce la buena música, muy buena selección de temas. Muchísimas gracias a los oyentes que están disfrutando de la música. La verdad que fue una lista armada especialmente para ustedes. Así que ahora los voy a dejar con un clásico de clásicos, Italo Disco, Fancy, The Flames of Love. Flames of love. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola, ¿cómo andan? Una de las golosinas que nos gustaba con mi hermana eran los chupetines Push Pop, también los caramelos Bolón. Muy buena la música que eligió Fran. Saludos, Marina. Miguel nos dice, excelente los 80, una década de muy buena música y qué artistas y qué buenos temas están pasando hoy en este especial Viva los 80. Gracias, Sergio. Programón. Somos Alta Tarde, 11-6400-7047. Hasta las 5, esto no para. 18 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Especial Viva los 80, una década de muy buena música. Y me estaban también haciendo recordar los oyentes que había muchas marcas de ropa en aquella época también. Y yo me acuerdo de una particular, que era irme a comprar ropa y como me conocía me daban a pagar. Y ¿te acordás, Dami? La famosa marca Los Charros. Impresionante. Charro, la marca se llamaba Charro. Me acuerdo que estaban las botas tejanas, unas camisas espectaculares, muy buena ropa. La marca Charro, que era muy común allá por los 80. Otra de las marcas que también me están nombrando acá, Angelo Paolo, Levi's, Sanser también, que usaban las camisas esas muy buenas. La verdad, estamos recordando, para no poner nostálgicos, una década impresionante. Viva los 80, seguí subiendo el volumen, seguimos viajando, porque hoy estamos ochentosos, porque hoy es un especial Viva los 80 de Alta Tarde. ¿Qué sigue ahora, Franco querido? Y ahora los dejo con Little Lies, estaba dedicada para mi viejo. De Fleetwood. Temazo, temazo, la verdad, tremendo temazo. Esto es para vos, viejo, que estás escuchando del otro lado. La verdad que un clásico de clásicos. Esto era Little Lies de Fleetwood Mac. Por favor, que se repita la musicalización de Franco. Quilmes lo pide y vamos a estar dando un anticipo. Hoy estamos despidiendo agosto y por eso ya te lo digo ahora que septiembre, el último miércoles de septiembre, se viene otro especial Viva los 80. Obviamente, a ver, primicia, a ver, último momento. Se viene en el mes de la primavera otro especial Viva los 80, porque Quilmes lo pide, la musicalización de Franco. Último momento, reiteramos. Se viene en septiembre, el último miércoles del mes de septiembre, Viva los 80. Otro especial de Viva la Tarde. Este temazo va ahora dedicado para todos los oyentes, ¿eh? Más de uno lo conoce, más de uno lo bailó, más de uno lo habrá cantado a todo trapo, seguramente. The more you love, the more you love a flock of seagulls. Oh, sweet. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Espectacular la música de esta tarde, ¿eh? Tremendo el especial de los 80. Uno tras otro van pegando, uno mejor que otro, ¿eh? Así que los felicito. En cuanto a marcas de ropa, yo voy a traer una a la memoria, ¿eh? Tengo 60 ya, pero las usaba. Camisas Polaris. Sí, suena viejo, pero eran muy, muy buenas. Para ir a Iceland, de primera, ¿eh? Saludos de Xavierx, el ciambretero del Cian Escuadra Quilmeño. Tremendo, tremendo lo que está saliendo esta tarde, alta tarde. La verdad que estén atentos para la próxima, que va a estar mejor todavía. Va a salir una tarde espectacular. Si esta salió buena, ni se imaginan la próxima. Así que vamos a seguir con otro clásico de clásicos en esta alta tarde. Vamos a seguir con That Was Yesterday. Escuchanos por www.fmradiobox.com. 33 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde. Estamos entrando en la última media hora de este especial Viva los 80. Franco, ¿viste cómo pasan el tiempo, los minutos, las horas? Es impresionante. ¿Cómo la estás pasando? La verdad que espectacular. Es increíble cuando dicen que cuando uno la está pasando bien, se pasa volando. Parece que llegué recién, la verdad. Impresionante. Tenemos muchos más saludos que están llegando. A ver, estoy acá corroborando. Dice, gracias Sergio por hacer este especial con lo mejor de la música ochentosa. Saludos atentamente de Xiomara, fiel oyente que nos escucha todos los miércoles allá desde Ecuador. Gracias Xiomara por estar también del otro lado. Más saluditos que me están haciendo acordar. Sergio, nombrá también el bocadito Captcha, los caramelos Ubus, las mentitas, claro, la mentita, la menta, el chocolate con menta, muy rico también. El famoso naranjú, ¿vos te acordás de naranjú? Uy, terrible naranjú, lo que va en el verano es impresionante. Me acuerdo que era puro colorante, pero hacía un calor en aquellos tiempos también, que todos íbamos al kiosco, nos refrescábamos y si comprábamos el naranjú que estaba hecho jugo, llegábamos a nuestras casas y lo poníamos en el freezer o en el congelador, era más que nada, en el congelador, para que tome frío, se congele y después eso nos refrescaba a full. Gracias a los oyentes que están haciendo acordar de un montón de golosinas. Bueno, las mielcitas, que actualmente las mielcitas también, oh Dios, imagínate, las mielcitas como comíamos ahí, seguramente todos tendríamos diabetes, pero no lo sabíamos. acá también me dice los chupetines, Baby Doll, ah, exactamente, también que era como azucarados, y la golosina Chocman también, muy rica también. ¿Vos te acordás de alguna otra golosina que te hayan dicho los oyentes? Yo la verdad que quería remarcar la del Baby Doll, que es épica, épica. Esa, tengo una pregunta, Franco, ¿sigue estando esa golosina? O sí, esa? Sí, el Baby Doll sigue estando. Muy sí. Bien, que es como un chupetín como medio azucarado, ¿no? Eran 5 chupetines que venían de distintos sabores azucarados. Ah, mirá qué bueno. Yo esa golosina justamente no me acuerdo mucho. Pero ahora que estoy viendo acá una foto que me mandaron, está muy, muy bueno. Sí, la verdad que sí. Los 80, una década de muy buena música. 11-6-4-0-0-7-0-4-7. En un ratito vamos a saber quién es el ganador por este kilo de maní con chocolate semi amargo, gentileza de Dietética Quilmes. Y el siguiente tema tiene auspicio: Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos. Teléfono 11-5403-3520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Reparaciones Informática Quilmes, 11-5403-3520. Les dejo este temazo de Fra Lippo Lippi, Some People. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Hola gente, buenas tardes, Damián, Sergio, oyentes. No nos tenemos que olvidar tampoco de los aromas de esas épocas, décadas. No olvidemos de Old Spice, perfumazo, épico, legendario. Y para la mujer era el Sweet Honesty, no me olvido jamás porque mi mamá, bueno, me ponía siempre un poquito en el guardapolvo para ir al jardín. Por Dios, qué épocas. Seguimos viajando en el tiempo con Words, F.R. David. Seguimos reviviendo los 80, seguimos con Mystify de In Excess. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. A subtle silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. Vamos a seguir ahora con Silver Dagger de Sally Oldfield. Walking on the blind heart, I could see her Viva los 80 especial, que estamos despidiendo agosto con todo. Gracias totales a todos los oyentes que se engancharon a full. Enseguida ya voy a estar diciendo quién es el ganador o la ganadora del kilo de maní con chocolate. Gracias a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Gracias a Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, ventas de insumos al 11-5403-3520, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Gracias, Franco, querido. ¿Cómo la pasaste, genio? La verdad que espectacular la pasé. Y también muchísimas gracias a los oyentes que mandaron todos los saludos con buena onda, muy buena energía. Así que contento por todo. Exactamente. Acabamos de vivir un especial Viva los 80. Gracias a todos los oyentes, a Héctor, a Miriam, que dice excelente la música del día de hoy, excelente los americanos. Gracias a Damián Espadea en la operación técnica, Franco Torresi en la conducción también. Mi nombre es Sergio Saloiña. Y ahora sí, volvemos el próximo miércoles de 2 a 4. Y acordate que a fin de septiembre, el último miércoles de septiembre, se viene otro especial de Viva los 80. El ganador o la ganadora del kilo de maní con chocolate, si la voz me lo permite, es... ¡A cruzar los dedos! La ganadora en este caso es Marisa de Flores, de Rafael Calzada. Felicitaciones, Marisa de Marisa Flores, ahí está, perdón, Marisa Flores, no de Flores. Marisa Flores, de Rafael Calzada, ganadora absoluta y exclusiva del kilo de maní con chocolate. Muchísimas felicitaciones para vos, Marisa, así que esperamos que lo disfrutes y muchísimas gracias por haber escuchado hoy la radio. Así que también, repito, gracias a todos los oyentes. Bueno, Franco, ¿viste cómo son las cosas? Todo termina al fin, nada puede escapar. Lo bueno dura poco, la verdad. Exactamente. Gracias, Fran, totales, la música excelente. Gracias por hacerme compañía en estas tres horas de alta tarde. De nada, de nada. Fue un placer, la verdad, que la pasé espectacular, una experiencia hermosa. Así que bueno, con 24 años demuestro que... Los 80 no están perdidos, siguen más que vigentes. Exactamente, y acordate, agendate que el último miércoles de septiembre se vuelve otro especial de Viva los 80 y gracias totales a todos los oyentes. Y hay algo que digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Nos vamos despidiendo, presentás el último tema, pero antes te digo que tengan una excelente semana. Y un excelente fin de semana, a cuidarse porque el frío sigue vigente y para el fin de semana tenemos lluvias, pero a ponerle la mejor cara también al fin de semana. Yo los despido hasta el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en otro programa de Alta Tarde y ahora nos despedimos con Franco, que va a anunciar el último tema de este Viva los 80 especial que damos por terminado en el día de hoy. Tenía muchas ganas de decir esto, nos vemos la próxima. Así que gracias a todos. Nos despedimos con este terrible clásico que lo guardé para el final. Moonlight Shadow, de Mike Oldfield. Call